Resulta cuanto menos paradójico hablar de una crisis económica mundial si partimos de la premisa de que existe una cierta cantidad de billetes manipulados, acumulados y controlados por los gobiernos de cada país. Lo ilógico surge a partir de preguntarse cómo es posible hablar de un colapso si en definitiva es la misma cantidad de papel moneda la que continúa circulando por el globo terráqueo. Cada vez resulta más irrisorio escuchar a los parlantes de siempre que siguen tocando de oído acerca de esta aparente catástrofe que, según sus dichos, es poco menos que el fin de los tiempos. Este derrumbe de las bolsas de comercio mundiales, en cierto aspecto, desploma el ánimo de la clase viviente y genera cierta expectativa negativa con un aire de cierta apocalipsis. Gran parte de los mortales aguardamos impotentes este impacto que tendrá definitivamente y supuestamente estas reiteradas caídas que se anuncian día a día. Para esto podríamos entrar en varios detalles. Quizás un especialista en economía nos pueda hablar desde sus códigos y seguramente terminaremos hablando del índice Dow Jones o algún que otro término económico. Lo que quisiera plantear es simple, dando un ejemplo cotidiano al respecto para que todos puedan entenderlo. Si en el mundo existe una cierta cantidad de billetes controlados por los gobiernos de cada país, ¿por qué se habla de crisis mundial si la misma cantidad de billetes están en este mundo? A menos que se estén quemando o destruyendo, pero aún así cada gobierno los restauraría en ese caso. Puede ser un ejemplo bastante simplista, pero en realidad es así. Las estadísticas de la ONU señalan que en el año 2000 el 2% de la población poseía la mitad de la riqueza mundial. Esto quiere decir que si habitasen 100 personas en el planeta, solo 2 de ellas tendrían la mitad del dinero que se reparten las 100. Para nuestro escándalo, el 85% de los activos totales del mundo están en manos de tan solo el 10% de la población total mundial, mientras que la mitad más pobre es solo dueña del 1% de la riqueza del mundo. Resulta bastante difícil de creer esto, ¿bien? Pero es real. Entonces, si decimos que hay crisis mundial, ¿a qué nos estamos refiriendo realmente? A lo que me refiero es a que si el 2% de la población hiciese circular el dinero que tiene guardado en los bancos, en su casa o donde quiera que sea, que equivale a la mitad del dinero total en el mundo, no existiría la pobreza. Todos y absolutamente todos los seres humanos podríamos vivir sin la más mínima carencia de comida, ropa, un hogar digno o las mínimas comodidades que uno necesita. Solo con hacer circular el dinero y no guardándolo para sí. Yendo un poco más allá, podemos decir que si cada persona hiciera circular este dinero que tiene en el banco, no existiría nada de crisis. Sería muy diferente el panorama al que tenemos el día de hoy. El hacer ver que un 2% de la población se guarda la mitad de la riqueza, ¿en qué nos podría servir? ¿Por qué digo esto? Lo digo ya que si se le ofreciesen a 100 personas la posibilidad de ser poseedor de la mitad de la riqueza mundial del mundo, ¿realmente cuántos dirían que no? ¿Cuántos más bien estarían dispuestos a hacer circular el dinero y no guardarlo para sí mismo? Es entonces que invito a que nos miremos a nosotros mismos y digamos de corazón si al alcanzarnos el dinero para comprar, por ejemplo, un auto último modelo, dudaríamos en comprarlo. Es por esto que lamentablemente nos encontramos en la situación que nos encontramos. Quizás todas las respuestas que buscamos en las noticias también nos tocan, ya que no olvidemos que la bolsa de comercio es un sistema de especulación y timba, basado en la desconfianza tal y como de una u otra forma señalaran en su momento los mayas hace siglos atrás. Entre 1990 y 2005 hubo 23 países africanos involucrados en conflictos bélicos y el costo de estas guerras ascendió a unos 300 mil millones de dólares. Con ese dinero, África podría resolver la crisis del HIV y el SIDA mismo, o inclusive proveer educación y agua, así como prevenir y tratar la tuberculosis y el paludismo de todo el continente. Se pudieron haber construido literalmente miles de hospitales, escuelas, carreteras. Estas no son palabras mías, sino que son palabras del propio presidente de Liberia y publicadas actualmente en uno de los diarios más importantes del mundo, como es el Herald Tribune. El periódico concluyó este ensayo diciendo que si no hubiera guerras, África podría ser un continente más próspero y estar entre los continentes mejor ubicados en el mundo a nivel económico. Para cerrar, vamos a hablar de unas declaraciones del presidente Bush que instó y pidió a los líderes de los países más industrializados evitar acciones unilaterales en la actual crisis económica global. Hablando cómodamente en la Rosaleda de la Casa Blanca y acompañado por los ministros de Economía de los países del Grupo de los Siete, Bush dijo que compartimos las mismas metas y estamos dispuestos a atajar el problema. Lo triste es saber que no existe la misma disposición para conseguir alimento, salud, para un 80-85% del planeta que en realidad no le interesa demasiado lo que pasa en las bolsas, al menos en estas bolsas de comercio que hoy en día están en las tapas de todos los diarios.